No por falta de ilusión por mi parte, ni por falta de ilusión de las personas que se habían apuntado, eso desde luego. El problema es que es un sistema de encuentros nuevo, de acuerdo que es el que está triunfando en todo el mundo en este momento, que requiere que haya en las veladas para heterosexuales el mismo número de chicos que de chicas. Si se apuntan 17 chicos y 7 chicas, la velada no se puede celebrar. Sería un engaño por mi parte y me considero una persona honesta y responsable. Las personas que se apuntan a estas veladas son personas que no tienen nada que esconder. Que no se esconden, por ejemplo, detrás de un ordenador para decir lo que piensan o sienten, o decir todo lo contrario. Que son personas que van a conocer a personas mirándoles a los ojos, que es como se conocen las personas. Que no hay nadie casado y nadie con pareja, que son personas que quieren conocer a gente de una forma sana y divertida. Entiendo perfectamente que es un sistema desconocido y que las chicas, por naturaleza, somos más selectivas, prudentes y algunas desconfiadas, aunque también hay chicos que lo son. Un consejo, para ser confiable, confía tú también en los demás. Solo tienes que atreverte y vivir la experiencia, y entonces juzgarás. Es el sistema en que se están conociendo los singles en todo el mundo, y en Madrid, Barcelona y Valencia tienen mucho éxito desde el año 2003. Yo lo conocí en Madrid, y me encantó. Si acudís con una actitud positiva y con la mente abierta a conocer gente que de otra forma sería difícil de conocer, lo pasaréis genial. Los chicos creo que piensan más inteligentemente en este caso que las chicas, y tienen menos prejuicios. Por eso no tienen tanto miedo a apuntarse. Porque ellos tienen claro, por lo menos, que se apuntan aquí que quieren una pareja estable. ¿No nos quejamos las chicas muchas veces que los chicos quieren solo rollos esporádicos? Aquí vas a encontrar chicos que no, que quieren relaciones estables. El fin de semana que viene, apúntate a la velada de Logroño y así conocerás de primera mano este sistema. Mañana miércoles es el último día para realizar las inscripciones, ya que decir el número de personas que van a acudir en el hotel para que preparen el cóctel convenientemente. Y si te retrasas, alguna plaza podrá haber vacante, pero preferimos que mañana ya sea un día definitivo. Estoy empezando a pensar que lo que dicen los chicos que es muy difícil conocer a las chicas de aquí, del norte, es totalmente cierto. Total, que todo ha cambiado, como el cambio climático. Ahora son ellos los que quieren relaciones estables y tienen la mentalidad más abierta a conocer gente de una forma sana y natural. Y piensan que contra más chicas conozcan, más fácil es que encuentren lo que buscan. Forma de pensar bastante inteligente, en mi opinión. Si de verdad quieres conocer gente que busca lo mismo que tú, apúntate y luego me cuentas. Espero haber despejado algunas dudas, y si no, me preguntáis lo que queráis. Para eso podéis enviarme un correo a info@tucitaperfecta.es o al móvil 636-078-220. Me dicen que genero confianza. Solo es porque estoy poniendo mucha ilusión en este proyecto de unir a las personas y porque soy honesta y responsable, y eso es cierto. Las personas que me conocen lo saben y las que me escucháis en mi programa de radio. Sabéis lo difícil que es luchar contra mentalidades. Espero que en Logroño, que tienen la mentalidad más abierta y menos miedo, se pueda celebrar sin problemas. Se están apuntando también chicos y chicas de Pamplona. Añadir también a lo que he comentado que me considero una persona sensible, ya que si no, me dedicaría a otra cosa, a la tecnología exclusivamente, aunque siempre he creído en la tecnología humanizada. Espero que confiéis en mí y os apuntéis a mi bonita propuesta. El sábado recibí un cariño y un apoyo enorme de muchas personas, aunque también recibí una crítica muy destructiva que no merecía. Me voy a quedar con lo positivo de todo esto. Que no es nada fácil en estos tiempos que 17 chicos quieran relaciones estables. Así que chicas, apuntaros que aquí están. Para obtener resultados diferentes, haz cosas distintas. ¿Me ayudáis a ayudaros con vuestra inscripción en las veladas? Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, Orgullo y Prejuicio. Jane Austen, la autora de Orgullo y Prejuicio, nació en el poblado inglés de Steventon, donde su padre era el párroco anglicano, y en sus 42 años de vida vivió siempre con su familia. Nunca fue a una escuela. La educó su padre, hombre culto,

Estos días estoy centrada en organizar las veladas, así que me es difícil preparar entrevistas, aunque en breve comenzaré con ellas de nuevo. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. El pasado miércoles asistí a una conferencia online de dos coach, Otto Laske, filósofo y artista, y de Daniel Álvarez, un coach muy centrado en temas económicos. Daniel Álvarez hablaba de qué etapa emocional es en la que nos encontramos, qué queremos conseguir y cuál es nuestra motivación para ello. Comentaba que la pata del desarrollo personal no se consigue valorar suficientemente, por eso desde Tu Cita Perfecta es algo que fomentamos. Para él es importante una metodología. Las personas que realizan un proceso de coaching aprenden a aprender, de forma natural. Al final del proceso han conseguido un desarrollo personal, un salto equitativo. Otto Laske se centra en el desarrollo adulto. Ha establecido un marco teórico. Ha reunido y coordinado todas las investigaciones del desarrollo adulto. Ha establecido dos conceptos fundamentales. Cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Esto cambia a lo largo de la vida, como cambiamos nosotros, y esto hace que la visión que tenemos del mundo cambie también. Esta tensión es un paso evolutivo, cada punto de equilibrio es un paso adelante. No podemos expandir aquellos valores que tenemos. Todos somos únicos y queremos dar fe de ello, por eso es tan importante sacar lo mejor de nosotros mismos para ser mejores. Hay etapas en que no nos apegamos a los valores personales de cada uno, sino que el foco lo tenemos en los demás. La siguiente etapa es cuando los demás nos condicionan lo que pensamos de nosotros mismos. Es una subordinación. Necesitamos de los demás para contribuir a nuestra propia imagen. Los demás nos aconsejan y nos condicionan. Esto no es ni bueno ni malo, estamos en expectativa, simplemente. ¿Qué espera de mí esa persona? Esa persona marca mi motivación y nuestra culpabilidad si no cumplimos esas normas sociales. En esta etapa nos encontramos en torno a los 25 años, aunque la mayoría de las personas no superan esta etapa. La siguiente etapa es cuando la visión que los demás tienen sobre nosotros no marca lo que hacemos. Los vemos como colaboradores. Los valores están autodeterminados. Forman un sistema de valores. Somos capaces de llegar un poco más allá. Es el autoconocimiento, la necesidad de control. Estamos en paz con nosotros mismos. Una etapa ideal, amigos de Tu Cita Perfecta. La siguiente etapa es en la que conectamos con la comunicación humana. Contribuye a la propia integridad y valores. No nos encontramos cautivos. Es el valor de la humanidad. Somos cautivos de ese sistema con valores, aunque si llegamos a la esencia, vemos que hay valores más puros. Cada ser humano es único y puede elegir tener otras expectativas. ¿Qué dice el ego en todo esto? Cuando el objeto conecta, el ego disminuye. Somos capaces de asumir con qué preferimos vivir. En las dos últimas etapas es cuando profundizamos más en nosotros mismos. Nos encontramos con intuiciones adoptadas. A veces nos podemos sentir encorsetados. Sentimos un impulso y queremos hacer de autor de nosotros mismos. Creemos que los valores existen, aunque nos damos cuenta que queremos avanzar. Tenemos hábitos y esto nos crea un conflicto. Ahí es cuando comienza la acción de verdad. Pasamos el puente. Esta es muy buena señal, que nos encontremos extraños. Estamos abandonando hábitos. Este es el punto de no retorno. La presión social o una experiencia traumática nos puede hacer volver atrás. Ahora comenzamos a realizar acciones y ya nos encontramos cómodos con nuestra obra de arte, amigos, que somos nosotros mismos. Entendemos el mundo. Somos otra persona. Tenemos otra forma de vernos y también vemos a los demás de otra forma. Es una nueva forma de comportamiento. Llegamos al equilibrio, nuestras vivencias, la realidad de los demás y de nosotros mismos. Hay que saber en qué etapa nos encontramos o subetapa, y eso tiene mucho que ver, a mi parecer, por ejemplo, cuando estamos estableciendo un duelo tras una separación. Es un proceso en el que pasamos por todas estas etapas, y además es sano pasar por ellas. Es importante que nuestros pensamientos sean los correctos para cumplir bien las etapas. Para mí, esto tiene que ver con que muchas personas, después de una separación, sienten rabia y dolor. Y yo suelo decir, por mi sentido del humor, que la rabia o estos sentimientos que no nos hacen sentirnos bien solo dan problemas cardiovasculares. Cuando te des cuenta que no es que tú no te merecieses a esa persona, sino que esa persona no te merecía a ti, entonces, y solo entonces, habrás dado el salto cualitativo. Y estamos preparados para poder empezar a tener otra sana y equilibrada relación. Tenéis información sobre Otto Lasky y Daniel Álvarez en www.gcoach.es. Thank you. Os recordamos que el próximo sábado tenemos velada en Logroño. Podrás apuntarte entrando en próximos eventos y tienes dos franjas de edades, entre 35 y 45 años y entre 50 y 60 años. Y en Bilbao, el sábado 11 de febrero, entre 32 y 42 años. Consúltanos en nuestro correo electrónico info@tucitaperfecta.es o en el móvil con cualquier duda que os pueda surgir. Ayúdanos a hacer realidad nuestro sueño de establecer aquí en el norte el sistema de encuentros con que se están conociendo los singles en todo el mundo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Solo tienes que entrar en nuestra web y pulsar en el evento adecuado para ti. Una vez tomada la decisión, solo tendrás que ir con tu mente abierta a pasar una bonita velada con personas que buscan exactamente lo mismo que tú. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. Ayer vi el programa en 4, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Y supongo que algunos de vosotros también. Me hizo gracia como las primeras citas eran de tan solo 5 minutos, exactamente igual que nuestras veladas. Hubo una de las chicas que era un poco radical, aunque dijo un comentario que me gustó. Hay muchas personas vacías de moral, de sueños y de vida. ¿Eres uno de ellos? Entonces cambia esto y el mundo de tus relaciones cambiará. El formato del programa era gracioso y los participantes de lo más variopinto. Pasábamos del tímido, que todavía es virgen, algo raro en estos tiempos, a algunos de los chicos que se preocupaban mucho por su cuerpo y poco por su mente. También estaba el pijo desmedido, el metódico gay, el chulito, había de todo un poco, aunque creo que de todos había todo extremos. Te aseguro que a nuestras citas vienen personas con más riqueza interior, por lo menos eso es lo que dicen sus perfiles. Ah, y el tema de las madres, ¿o se los quieren quitar de encima o es que sus hijos son un reflejo de sus madres? La verdad es que todos tienen en común que no han cortado el cordón umbilical con sus madres y todos ellos eran un reflejo y hechos a imagen y semejanza de sus madres. Algunos confiaban en ellas plenamente a pesar de que a veces no coincidían en gustos. Algunos se rebelaban y tomaban decisiones contrarias. ¿De verdad creéis que vuestra pareja debe ser elegida por vuestras madres? Entiendo que un hijo quiera que su chica se lleve bien con su madre, aunque hasta ese extremo. Me hizo gracia otro comentario sobre uno de los chicos, un tanto chulito, que decía que a la chica que eligiese le tenía que hacer un hueco en su espejo y en su corazón, para reflexionar. Hay algo más que la ilusión de un paraíso azul. Beso con beso, fuego con fuego. A mis deseos los enciendes tú, niña y mujer, lluvia de sol. Solo por ti cambié mi soledad, mis pensamientos. Solo tú, solo tú, nadie más tiene la llave de mi corazón. Nunca te vayas, nunca me dejes. Todos mis sueños bailan con tu amor. Vivirás siempre en mí, desde la sientas tristeza, que

Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. Sin ti, si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Te salvé cuando te encontré. Es algo increíble, yeah, yeah. Ya no vivo en el ayer. Hoy tengo amor. Sí, estoy bien a tu lado. Tu amor es mío. En ti dejé mi amor y todo lo que soy. Te entregaste a mí sin condición. Os confieso que he estado bailando. La verdad es que es una de las antologías de música romántica con más ritmillo que he encontrado. Muy bien. ¿Pueden 5 minutos cambiar tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Bueno, pues yo te la voy a responder. La respuesta es complicada y llena de matizaciones. Aunque en el tema de buscar tu media naranja, no hay duda de que el speed dating es la manera más rentable de conocer gente nueva. Si piensas que no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión, el speed dating es lo que buscas. Aunque desde Tu Cita Perfecta creemos que la segunda oportunidad se le debe dar a todo el mundo y por eso creemos que la cena o cóctel es importante. Te puedes haber fijado en alguien en esos 5 minutos y luego es una persona que en la cena no sabe comportarse, o puede ser al revés, que en esos 5 minutos no te hayas fijado en alguien y después en la cena o cóctel te das cuenta de que tiene una conversación muy interesante y que simplemente en esos 5 minutos no se ha mostrado como es, fruto de los nervios iniciales. Si tu objetivo es conocer gente, ampliar tu grupo de amistades y si hay suerte, feeling o compatibilidad, es más fácil que lo encuentres si conoces en la misma velada entre 8 y 17 personas. Es la ley de la probabilidad, contra más personas conozcas, más fácil será que encuentres lo que buscas. En 5 minutos no puedes conocer a alguien en profundidad, aunque sí que es una buena referencia para saber si te gustaría seguir conversando y conociendo a esa persona, una vez fuera del marco de la velada. Si esa persona con la que estás conversando no te llama la atención, esos 5 minutos se pueden pasar relativamente pronto. Creemos que 5 minutos es la duración perfecta. Es suficiente para saber si hay química entre las personas que se conocen. Además, las reuniones, si se ampliase este tiempo, durarían demasiado. Creemos que es mejor conocer el doble de personas que pasar un rato más de tiempo con cada una. Bueno, dicen que las mujeres son más sensibles que los hombres somos más racionales. Entonces, por consecuencia, tendría que ser la mujer la que más sufre del amor. Pero yo pienso que los hombres, cuando realmente nos entregamos al amor, somos más vulnerables. No, yo pienso que es igual. Ambos tenemos igualmente miedo al amor. El temor al compromiso no tiene género y el amor tampoco tiene género. Es de la sociedad. Yo creo que más a los hombres. Las mujeres son muy centradas y muy... Sí están lorenzas, ¿no? También. Pero son más ubicadas, más organizadas y mejor administradas que nosotros y más comprometidas. Del hombre, ¿sabes qué? El hombre nada así como en la superficie. Y nosotros las mujeres somos más arriesgadas, como que nos metemos más a fondo, como que somos más pasionales, como que entregamos más. Y el hombre no. Tenemos una increíble, inmensa inseguridad que a veces cometemos el error de querer tenerla yendo de un lado a otro. El hombre prefiere mejor tener varias y entregar así de poquito en poquito y no clavarse, y así es más cómodo, porque al final de cuentas el hombre es muy práctico y enamorarte no es muy práctico. Bueno, digo. Eso de que te digan que ay, tengo muchas viejas y soy bien cabrón, eso no es cierto. Tienes muchas viejas porque eres inseguro. Y hasta que no encuentras a una que te abre los ojos y a una que te da el a ver, güey, ubícate, es cuando los hombres perdemos un poco ese miedo al compromiso, que aunque suene a lugar común, es un hecho. Bien, ya veis que hay diferentes opiniones entre hombres y mujeres. Desde Tu Cita Perfecta, en este momento, igual que estamos asistiendo al cambio climático, también asistimos al cambio en el mundo de las relaciones. Ahora mismo detectamos más hombres que están abiertos a encontrar el amor que mujeres, y nos encantaría cambiar de opinión. Apúntate, chica, que nos escuchas, y deja tus miedos y entrégate a conocer lo que llevas tanto tiempo anhelando, aunque no lo digas. Last night I dreamt of Salcedo, just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert, it all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be. La isla bonita. And when the samba played, the sun was set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. I fell in love with San Pedro, warm wind carrying on the sea, he called to me. Te amo. I pray that the days will rise and wind so fast. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be. La isla bonita. And when the samba played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. When it's time for siesta, you can watch them go by. Beautiful faces, no cares in this world, where a girl loves a boy and a boy loves a girl. Last night I dreamt of something. The sun will set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I love to be. Like samba play. The sun will set so high, ring through my ears and sting my eyes. Your Spanish lullaby. Your Spanish lullaby. Your Spanish lullaby. Merci, Alizé. Yo también aplaudo esta canción porque la verdad es que me encanta. Os comento que seguimos preparando las veladas en Málaga, tanto para heterosexuales como para gays y lesbianas, y esperamos informaros en breve. Se nos está resistiendo un poco el tema de Málaga, debe ser la distancia con el norte, que no encontramos nuestro norte en Málaga. De todas formas, esta semana tengo una reunión vía Skype con una asociación de gays y lesbianas en Málaga, porque vamos a cerrar una colaboración, entonces espero, de verdad, informaros en breve. Esta noche colgamos el programa en nuestra web, www.tucitaperfecta.es, como todos los martes, en donde tenéis todos los programas emitidos hasta ahora. También los colgamos y nos podéis seguir a través de nuestros perfiles en Facebook y nuestras páginas de Tu Cita Perfecta y el perfil de Tu Cita Perfecta Málaga y las páginas de Tu Cita Perfecta Málaga para heterosexuales y la que tenemos para gays y lesbianas. Tras nuestro programa tendréis el Berrión al Bistec. Te espero el próximo martes a las 9. Puedes escuchar nuestros programas y apuntarte a nuestras charlas, talleres y veladas en www.tucitaperfecta.es.